tema para hoy en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire es sobre la voluntad. Algunos la consideran como una facultad aparte o separada del alma, con capacidad propia para obrar. Veamos lo que nos dice al respecto el doctor Abelardo Limón. Estamos hablando sobre la voluntad y el libre albedrío. Tome nota de esta definición. La voluntad, ¿a qué se refiere esto? La voluntad es la actividad del alma que elige o decide. Esta actividad comprende de la preferencia inmanente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es la elección de la motivación suprema de la vida, es decir, lo que motiva, lo cual muestra la inclinación permanente de todas las facultades del alma. También comprende de la volición ejecutiva, que es la elección en la vida diaria de los métodos a través de los cuales se quiere alcanzar la motivación suprema. Tome nota también de esto, que es el libre albedrío. El libre albedrío es lo que se ejerce cuando se escoge la motivación suprema en la vida. Todo hombre es libre y moralmente responsable dentro de los límites naturales que Dios ha fijado para la humanidad. Hablando entonces de la voluntad, podemos decir que por experiencia y por observación propia, el alma adquiere conocimientos, y esto es a lo que le llamamos el intelecto, esto ya lo hemos estudiado. Pero cuando vemos o oímos ciertas cosas que estimulan nuestros sentimientos, ¿el cuerpo qué hace? El cuerpo responde naturalmente, el cuerpo responde, nos ruborizamos, nos desmayamos, lloramos o nos reímos, sin necesidad de que la mente le ordene al cuerpo lo que debe hacer, por lo menos a sabiendas. Y a esto le llamamos la sensibilidad del alma, cuando nos encontramos en la necesidad o con el deseo de hacer una decisión de elección entre una y otra cosa o acción, de aceptar o de rechazar cierta oferta o quizás de aceptar o rechazar cierta oportunidad. Cuando el alma responde a esto, entonces decimos que es la voluntad la que está respondiendo. Es la voluntad la que tomó una resolución del asunto. En asuntos de lo moral, todo el ser juzga si hemos decidido bien o mal. Y decimos de esto que aquí participó la conciencia. El hecho es que todas las facultades del alma participan conjuntamente. Esto es la voluntad. Ahora hablemos sobre el libre albedrío. Y aquí nos preguntamos, ¿hay acaso otras cosas, ya sea de adentro o de fuera del hombre, que limitan el libre albedrío? ¿El derecho de decidir lo que se quiere como agente libre moral? No es prudente contestar esta pregunta con un sí o un no categórico, como dijo Carlos Fini, el gran evangelista. Si el hombre no tiene libre albedrío, entonces no es un agente moral libre. Por lo tanto, entonces no tiene responsabilidad moral y Dios no podría condenarlo por ser un pecador. No podemos negar la lógica de este razonamiento, pero también nos preguntamos, ¿qué quiere decir entonces el libre albedrío? ¿Acaso cada hombre puede decidir hacer lo que quiera? ¿Como si Dios no existiera, ni tampoco otra persona en el mundo? ¡Claro que no! De la misma manera entonces, en que la voluntad obra en conjunción con las facultades del alma, así también el libre albedrío tiene que conformarse con las condiciones en que se encuentra, hasta donde él mismo pueda cambiarlas sin violar los derechos ajenos. ¿Quién jamás entre los humanos decidió nacer? ¿O quién escogió a sus padres? ¿O eligió el lugar y el tiempo de su nacimiento? ¿O aún demandó que quería nacer siendo rico, robusto y sabio? Y una vez adulto, ¿quién puede entonces escaparse de la verdad? Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, dice Pablo en Gálatas. Según hemos dicho antes, el hombre puede escoger lo que va a hacer, pero no puede escoger los resultados de sus acciones. Con esto, no admitimos, sin embargo, que estas cosas desmientan la verdad acerca del libre albedrío. El hombre sí es libre y moralmente responsable dentro de las capacidades naturales de su voluntad. Por ejemplo, no es natural que el hombre sea invisible durante esta vida y, por lo tanto, no tiene libre voluntad para decidir serlo. Tampoco es natural que el hombre sea un malvado de corazón, odiando a todos los demás y a la vez ser un hombre espiritual bendecido por Dios. El hombre no puede decir que su voluntad es libre y a la vez ser malvado y santo si quiere. Dios no nos ha hecho así. Dentro de la esfera natural que Dios ha fijado para la voluntad humana, cada individuo tiene libre albedrío, por lo que es un agente moral responsable. Además de esta necesidad de aceptar la realidad de la vida y sus limitaciones naturales, la Biblia nos enseña que cada persona está bajo la influencia de una potestad superior. Satanás está obrando en las vidas de los incrédulos, quienes están sujetos a su reino de tinieblas. Recordemos, amable oyente, que esta es una verdad revelada. No es natural que el hombre no creyente esté consciente de su condición espiritual porque está ciego y está engañado y yace bajo el dominio del maligno, dice Pablo en 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero regresamos a la pregunta, ¿en qué consiste el libre albedrío del hombre? Consiste en dos cosas. En primer lugar, consiste en escoger el motivo supremo, el propósito, la intención o la meta final de la vida. Consiste también en que le permite al hombre escoger la manera de alcanzar dicha meta. Lo quiero repetir. Las actividades de la voluntad son dos, y en estas consiste lo que conocemos como el libre albedrío del hombre. Consiste en que el hombre puede escoger el motivo supremo, es decir, el propósito o la intención o meta final de la vida. Y puede también, en segundo lugar, escoger la manera de alcanzar dicha meta. La primera se llama la preferencia inmanente. La segunda se llama la volición ejecutiva. Escoger el motivo supremo, el propósito o la intención o meta final de la vida se conoce como la preferencia inmanente. Escoger la manera de alcanzar dicha meta se conoce como la volición ejecutiva. El doctor Guillermo Shedd nos dice que es solo en la primera capacidad que el hombre realmente ejerce su voluntad libre, es decir, en la preferencia inmanente, y que estrictamente hablando, solo la ejerce dos veces en su existencia. Primero, cuando en Adán decidió desobedecer a Dios. Y segundo, cuando decide creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. La razón que él da para decir esto es lo que él estima que es el resultado permanente de la volición cuando escogió el motivo supremo de la vida. Cuando Adán fue creado justo, él tenía una inclinación hacia la obediencia, pero cuando pecó, todas sus facultades se inclinaron hacia el mal, y así han permanecido hasta hoy, con excepción de aquellas personas que han nacido de nuevo. Bajo este concepto, esta inclinación es tan poderosa e importante que las pequeñas decisiones ejecutivas sobre cómo alcanzar la intención suprema de la vida no merecen siquiera el nombre de actividades de una voluntad libre. Siendo que el propósito supremo de la vida del creyente es su propio bien, todas sus elecciones tienen en sí mismo la motivación de alcanzar dicho fin. Carlos Finney, de nuevo, propone como una ilustración el siguiente ejemplo. Un joven decide ser predicador del Evangelio para ganar un sueldo y ocupar así una posición de honor en la comunidad y tener comodidades en la vida. Otro joven decide predicar el Evangelio por lo que recibirá un sueldo que le permitirá vivir y así podrá ganar almas para el Señor y glorificar a Dios. La motivación en lo que hacemos es lo más importante. El primero compra libros, estudia, prepara buenos sermones y predica con fuerza, pero su motivación es moralmente condenable. El segundo compra libros también, estudia, prepara buenos sermones y predica con energía, pero su vida es aceptable a Dios y ante los hombres. El motivo o el objeto que se escoge como meta suprema en la vida debe ser entonces elegido por su valor intrínseco o natural y no por mandato, no por utilidad ni por conveniencia. La única intención aceptable es el más alto bienestar de Dios y del universo, y con esta meta en la vida haremos todo para la gloria del Señor. Cuando una persona acepta verdaderamente a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo la regenera. Su decisión de confiar en Cristo afecta toda su vida, ya que por cambiar su inclinación, la propensión de su voluntad, sus sensibilidades y aún su mente, el estado permanente de su voluntad, por causa de su nueva inclinación, entonces empieza a afectar sus elecciones y empieza a afectar sus decisiones diarias en cuanto a las maneras de alcanzar su nueva meta o propósito. Por esto, la persona cambia de ser egoísta a ser un amante hermano, de ser un malvado a ser un santo, de ser un esclavo del pecado a ser un siervo de la justicia. Las repetidas decisiones de la voluntad ejecutiva, que a través de las circunstancias de la vida diaria hacen que se incline también el intelecto y las sensibilidades, siempre en conformidad con la intención o motivación suprema en la vida, son los que forman el carácter, ya sea bueno o malo. Adán no dejó que se formara un carácter justo en él, sino que con una sola decisión se inclinó con todas sus facultades hacia el mal, dando por resultado que todo hombre, por naturaleza ahora, tenga su voluntad inclinada, es decir, predispuesta o propensa al mal. Es verdad que a veces los malos hacen cosas buenas, pero con fines contrarios a la gloria de Dios. Es verdad también que a veces los buenos cristianos hacen mal, tal vez por equivocación o por haber sido engañados, o con algún motivo bueno, aunque no resultó como pensaban. Pero no hay que negar que en ocasiones demasiado frecuentes ponen a un lado su motivo supremo y sirven otra vez al pecado o al amor propio. Por esto, hay que reconocer la actividad constante que tiene la voluntad. La Biblia habla de algunos que voluntariamente se olvidan, dice 2 de Pedro 3:5. La Biblia también habla de algunos que, como Pablo, que dijo así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El deseo o anhelo del corazón manifiesta la inclinación de la voluntad. Para terminar esta lección, permítame decir que queremos considerar la voluntad humana en su relación con Dios y con la voluntad divina. En Efesios 6:6, los siervos son exhortados a considerarse siervos de Cristo, haciendo con buen ánimo la voluntad de Dios, esto es, usando todas las facultades del alma para hacer la voluntad de Dios. En Juan 5:39 al 40, Jesús les dijo a los fariseos que se ocupaban en contar el número de vocales y de consonantes en los libros del Antiguo Testamento y cosas por el estilo, pero que debían más bien escudriñar las Escrituras y encontrar en ellas el testimonio, la evidencia de que él mismo era el Mesías, el Salvador y Mediador que ellos esperaban. Pero ellos no creyeron ni aceptaron este testimonio por falta de voluntad, por no querer creer, por lo que Jesús les dijo: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vemos aquí entonces el papel que juega la voluntad humana en la conversión. Es un papel de vital importancia. Dios no hace violencia al libre albedrío del hombre, no lo salva en contra de su voluntad. La salvación provista por Cristo hay que recibirla por voluntad propia. Y esta es la Academia Cristiana del Aire. Escríbanos al apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.